no hay nadie comparable a él. No hay nadie con tanto poder. No hay nadie con tanto amor. Si tú le llamas él, ahí estará. En apuros él te ayudará. Si las fuerzas te faltan, él te sostendrá. No te defraudará. Aun cuando te sientas perdedor y pienses que ya estás derrotado y todos te den la espalda, él contigo estará. Si lo aceptas en tu corazón, tu vida tendrá esperanza al fin. Lleno de fuerza estarás y el triunfo tú obtendrás. Lo que él ofrece es vida de verdad. Lo que él da, si tiene valor, si tú le aceptas, no te arrepentirás. No te defraudará. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. De corazón dile que tú lo aceptas. No dejes que el orgullo o el miedo te impidan aceptar. Es un paso que te invito yo a dar. Es un paso que te ha de cambiar. Es un paso que tienes que dar si buscas la verdad. El que ya lo ha hecho de corazón no lo cambiaría por nada del mundo. Y si tú lo experimentaras, lo entenderías. No hay nadie en este mundo como él. No hay nadie comparable a él. No hay nadie con tanto poder. No hay nadie con tanto amor. Es un paso que te invito yo a dar. Es un paso que te ha de cambiar. Es un paso que tienes que dar si buscas la verdad. El que ya lo ha hecho de corazón no lo cambiaría por nada del mundo. Y si tú lo experimentaras, tú lo entenderías. Tú lo entenderías.